Estimados oyentes de Radio Morena 640 AM y www.radiomorena640.com, Carlos Añade de la Bastida tiene el placer de saludarlos para empezar nuestro programa de desenlace dominical del 6 de marzo 2016. Durante esta semana hemos visto cómo el presidente de la República, que dice que no hay crisis y sin embargo está buscando dinero por todos lados, quitándole dinero a Solca, da vergüenza. Le debe dinero a todo el mundo, le debe dinero a los gobiernos descentralizados, le debe dinero a Solca, 130 millones de dólares. Y no es solamente por el caso de no darle los impuestos que le corresponden a Solca. Verán ustedes que en ciertas transacciones hay un impuesto que se cobra a los ciudadanos ecuatorianos y que va dirigido a Solca, o que antes era dirigido a Solca, pero que ahora va al SRI, pero que es para Solca, y que este gobierno los toma, se los apropia, los gasta en fiestas, bailes, cánticos con cantantes como Miguel Bosé, que el presidente imita y baila y canta. Para eso sí tienen dinero, pero no hay dinero para los enfermos con cáncer en nuestro país. No le da el dinero que le corresponde de acuerdo a los impuestos grabados a los ciudadanos ecuatorianos para ser transferidos a Solca. No se los da, se los gasta este presidente inútil, este presidente irresponsable e incapaz. Pero además de deberles ese dinero que se apropian, que es dinero de los ciudadanos ecuatorianos destinados a Solca y que se los apropia este gobierno, aparte de ello, también se le adeuda a Solca por servicios prestados al Estado ecuatoriano por intermedio de este gobierno para curar a personas que están fuera del servicio de Solca. Ese es el presidente que nosotros tenemos. Este es el presidente que dice que hay un milagro ecuatoriano. Eso sí, no es milagroso este presidente, pero parece mago, que hace desaparecer 300 mil millones de dólares y no tiene 130 millones de dólares para Solca. Eso sí que es una obra de magia, no puede ser de otra manera. Yo les había dicho anteriormente que había tenido una entrevista en Manavisión y que yo quería compartirla con ustedes. Esto fue el 19 de febrero de 2016 y lo pueden encontrar ustedes en YouTube. Y se las voy a compartir con ustedes el audio. Pero para adelantarles algo, para que sepan de qué se trata, primero voy a hacerles una pequeña introducción sobre esta entrevista y luego, al final de la entrevista, voy a hacer algunos comentarios. Indiqué en esta entrevista que hay tres problemas que resolver: el económico, el legal y el constitucional. El problema económico de sacar al país de la recesión y desarrollarlo, el problema legal de jueces y cortes al servicio del poder, y es necesario tener cortes independientes y jueces independientes también. Jueces y cortes independientes los puede lograr solamente un presidente que no tenga interés en manejarlos. No hay interés en manejar cortes y jueces cuando no se tiene compromiso con nadie, como es mi caso. Y el problema constitucional, que no es un problema de la nación, el problema de la Constitución. No es problema de la nación un problema de leyes, sino la aplicación de la Constitución y la aplicación de sus leyes. La mala aplicación de la Constitución y la mala aplicación de las leyes es el problema nacional. Es fundamental inspirar confianza. El gobierno no inspira confianza, el gobierno actual no inspira confianza, y eso se refleja en el riesgo país de más de 1.700 puntos, o sea, 17% por encima del interés que se tiene que pagar en bonos de tesorería de Estados Unidos, que es aproximadamente 3%. Es decir, que el riesgo país significa que Ecuador, el gobierno ecuatoriano actual, para emitir bonos, que son deuda, internacionalmente tiene que pagar 20%, que es una tasa muy alta, prohibitiva. En cambio, con un gobierno de venceremos, el riesgo país caerá porque nosotros inspiramos confianza y además vamos a reducir la tasa de interés permitiendo la competencia internacional de bancos. Adelante, por favor, con este primer audio que corresponde a la entrevista del 19 de febrero que tuve en Manavisión con Consuelo Lor.